Fox 9. Gracias a Coca-Cola. Siente el sabor. Fox 9. El Ministerio de Hacienda te recuerda que la única forma de elaborar tu declaración de la renta es en línea. Es fácil y seguro. Solo tienes que ingresar a www.mh.gov.sb, crear un usuario o utilizar el que ya tienes. Recuerda que el pago puedes realizarlo en línea con Pagoes o imprimiendo el mandamiento de pago y cancelarlo en instituciones financieras autorizadas o en colecturías de la Dirección General de Tesorería. Último día, 30 de abril. Ministerio de Hacienda. Con el pago de tus impuestos, El Salvador avanza. Este fin de semana, Prisma Moda trae muchas sorpresas y las últimas novedades en moda. Aprovecha estos descuentos. Un 50% en el segundo artículo con tu tarjeta Prisma Moda o un 40% con cualquier forma de pago. Promoción válida del 20 al 22 de abril. No te pierdas esta oportunidad y luce radiante con Prisma Moda. Un montón de gente alborotada porque vienen ojo. Amame, amame hasta con los dientes, amame hasta que te pienses, pero amame, amame. Oh, oh, oh, oh, oh. ¡Llame el ojo! ¡Amame! No te preocupes por lo que digan los demás. ¡Muérdeme el pelo! ¡Amame! ¡Jala la uña! ¡Amame! ¡Amame hasta con los dientes! ¡Amame hasta que te pienses! ¡Pero amame! ¡Amame! Bienvenidos a 1900. Ayer llega un grupo que se inició en los 80 como grupo infantil, pasó por ser juvenil y ya ahora, tipo senil, estarán nuevamente cantando sus éxitos. Y hay un montón de gente que ya está alborotadísima. Vai por aí, com uns e com outros, e passa por mim, faz pouco de mim, anda muito bem. Com todo

I'll still find something there with my love. It's understood, it's everywhere with my love. McCartney, que murió en un mes de abril, hace ya bastantes años. Linda, que nació en Nueva York, su nombre de soltera era Eastman, parecido al de la Eastman Kodak, y por eso mucha gente creía que era dueña ella, era la heredera del imperio de la Eastman Kodak, pero no, su papá era abogado. Por cierto, fue una de las razones por las cuales se enojó John Lennon con Paul McCartney, porque McCartney quería que el papá de la Linda fuera el abogado de los Beatles y los demás se oponían. Ella fue una destacada fotógrafa y entre sus sujetos estuvo, entre otros, Jimi Hendrix y también los Doors, sobre todo Jim Morrison, ambos dos juntos a la vez, Happy Together. Se mencionan como romances que ella tuvo antes de Paul. Any time, any day, you can hear the people say that love is blind. Well, I don't know, but I say love is kind. Soldier boy kisses girl, leaves behind a tragic world, but he won't mind. Love is fine. way to go, no matter what the man says. Love is fine for all we know. For all we know, our love will grow. That's what the man says. So won't you listen to what the man says? He said, recordando a Linda McCartney, quien se hizo socia de Paul McCartney en su grupo Wings, él le enseñó a tocar el teclado y la convenció, ella no muy que quería. Y hasta le dio crédito en varias canciones que el grupo Wings hizo famosas. La fortaleza de ella era la fotografía y reitero, tuvo un montón de gente que posó para ella, gente famosísima, como por ejemplo los Rolling Stones, Aretha Franklin, Bob Dylan, Janis Joplin, Eric Clapton, Simon y Garfunkel, The Who, The Doors y Neil Young, entre otros. Bueno, amaneció nubladito. Andamos a 23 grados centígrados, dice mi teléfono inteligente. Recordando la vida de Linda McCartney, quien se casó con Paul McCartney 12 de marzo del 69, se convirtió en Lady McCartney cuando él fue condecorado como Sir, eso en el 97. Escritora, libros de cocina vegetariana. También tenía una compañía que lógicamente se tenía que llamar como ella, Linda McCartney Foods Company. Era de puro artículo vegetariano. Murió en Tucson, Arizona, el 17 de abril del 98 y la recordamos con una de las canciones que Paul McCartney dijo que le había ayudado a escribir. Los créditos de esta melodía como compositores son para McCartney y McCartney. Buenos días. 22-2301-72 o si no, la página de Facebook. 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. Pequeño recordatorio de Linda McCartney, la esposa de Paul McCartney, quien murió en el 98 por estos días. Bueno, tenemos miles de cosas entre ellos. Vamos a acordarnos de alguien quien fue vetado de la cinematografía por comunista. Pobrecito, era la época de persecución allá en Hollywood. Más de eso cuando regresemos. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. En Walmart siempre encuentras todo y pagas menos. Galleta Oreo 432 gramos a $2.60. Agua Great Value 500 ml 35 pack a $6.65. Solo en Walmart. Venga a EPA y aproveche nuestras promociones de abril. Super oferta, 3x2, pintura látex cromatic de Corona, colores preparados, galón 26.50, solo en EPA. Agradecemos mucho a todos aquellos que ya han pasado por la página de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. Saludos a un montón de gente, entre los que podemos mencionar a dos puntos. Aida Mengíbar, que como siempre, ella forma parte de la Legión Extranjera, nos escucha en el área de San Francisco. Buenos días, presente como todos los domingos, eso me gusta. También a Denis Villalta. Además, no me quiere hacer caso el cursor de mi computadora para destaparme. Ahí está Gloria Rodríguez, Chamba FJ, Edmundo Landaverde, Carlos Solórzano, Herbert Pérez, Fermín Rauda. Vaya, Fermín. Saludos hasta Suecia, entonces. José Consuelo, Mario Cerón Siliezar, Diego Cigarán, William Ramírez y Francisco Alfredo Portillo, entre otros. Bueno, recientemente me pusieron un inbox. Ya les voy a contar lo que me dijeron. Aló, aló, aló, buenos días. No, Sergio. ¿Qué tal, viejo Moyo? Sergio. ¿Qué tal? Aquí estamos, viendo siempre la 24. Vaya, me alegro. ¿Qué pasó? ¿Qué quiere? Poneme ahí, recordando a Roberto Carlos, unas cuantas canciones ahí, ¿no? Ya lo vamos a hacer. ¿Cuál te va a gustar que ponga cuando conmemoremos su cumpleaños? Poneme todas las que todas son buenas de él, ponme unas 5 ahí en solo. Vaya pues, estate pendiente. Thank you, bro. Va pues, nos vemos. Dentro de poco vamos a celebrar el cumpleaños a Roberto Carlos. También vamos a conmemorar la muerte de otra de las grandes figuras españolas, Nino Bravo. Ah, y por las redes sociales me enteré que van a creer, anda en concierto por los Estados Unidos en una su gira, Rafael Martos. Ah, decía, por inbox me llamaron la atención sobre una canción. Mirá, me dijo, fíjate que he andado buscando la versión en español de Release Me y no la encuentro. Mira, va a ser bien difícil porque es una canción sumamente rara. Uy, en la década de los 60 salió en un disco que se llamaba Sucedió en Benidorm. Búscala con el nombre del grupo que se llama Los Cuándos, Cuándos con Q. Y la canción, versión de ellos, que hicieron para la tal Release Me, le pusieron Suéltame. Tiempo, suéltame. Thank you. eso es un pedacito chiquito que logramos conseguir de esa canción, una canción viejísima, fue escrita en 1949, así de vieja es, pero que se hizo muy, muy, muy famosa 20 años después de haber salido en 1969, cuando la cantó Jerry Dorsey, conocido comercialmente como Engelbert Humperdinck. Esta, la mera mera. Que pegó en 1969, más o menos. 67 fue, creo que fue un poco antes. Release Me, Engelbert Humperdinck, a raíz de alguien que quería saber cómo se llamaba en español. Se llamaba Suéltame, el grupo Los Cuando, los puede conseguir en, probablemente en Spotify. Y resulta que están ustedes en sintonía de su programa de limpiar neuronas. 1900 Coincidiendo con su cumpleaños número 48, este domingo, hoy por Netflix, se va a estrenar una serie simpática que tiene como héroe. Sí, la serie de Netflix que se estrena este domingo tiene como héroe al cumpleañero Luis Miguel, que estuvo llegando a los 48 el pasado 19 de abril. ¡Sí! Así que Netflix, hoy,

Abril, hoy precisamente llega a los 68 años Peter Frampton, famosísimo por su álbum doble Frampton Comes Alive, el mejor álbum de 1976 y en la historia del rock uno de los mejores álbumes más vendidos en la historia, así de grande. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Habla una madre. Sergio, te voy a pasar a un niño, mi hijo, que tiene corazón de 1900 ayer para pedirte una canción. Bueno, me pasa al niño y el niño me sorprende porque le encanta una canción que fue éxito en 1974 y recientemente también al haber sido incluida en la banda sonora de la película Guardianes de la Galaxia 1. Uka, chaka, uka, uka, el Blue Suede. Uka, uka, uka, chaka, uka, uka, uka, chaka, uka, uka, uka, I can't chaka, stop uka, this uka, feeling uka, uka, deep inside uka, of me. Uka, chaka, uka, uka, girl, you just uka, don't realize uka, uka, what you do to me. Uka, uka, uka, chaka, uka, when you hold me uka, chaka, uka, in your arms uka, so uka, tight, uka, you let me. No, chaka, uka, everything's uka, all right. Uka, uka. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy. Its taste is on my mind. For another cup of wine. Got a

cuando yo miro que pasa ella y solamente mira a mi amigo. No se acuerda que yo existo, no se preocupa ni de mirarme, pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, oh, lo que va a sufrir. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yo estoy seguro que está fingiendo y estoy dispuesto a esperar qué sucede. Y si le llamo y no me contesta, y aún así perderé la cabeza, porque no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, oh, lo que va a sufrir. Que siga del brazo de ese muchacho, yo estoy seguro de mí. Yo confío que es bueno mi sistema y así la podré besar. Y yo te espero, mi linda muchacha, eres muy joven para besar. Esperaré a que estés bien madura, como una pera que en junio cae. Porque sola, sola, sola, sola, oh, vas a caer. Que siga del brazo de ese muchacho, yo estoy seguro de mí. Yo confío que es bueno mi sistema y así la podré besar. Y yo te espero, mi linda muchacha, eres muy joven para besar. Esperaré a que estés bien madura, como una pera que en junio cae. Porque sola, sola, sola, sola, oh, vas a caer. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, vas a caer. Una canción de origen italiano escrita por Pino Donaggio, La Pera Madura. Porque sola, sola, sola, vas a caer. Con Manolo Muñoz. Recordando épocas estudiantiles, son las 10 de la mañana con 5 minutos aquí en Vox FM 94.5. Estamos en contacto con ustedes gracias a nuestro 22230172, repito, 22230172, y también a través de las redes sociales. Saludos a Gloria Rodríguez, quien se ha tomado una gran vacación, ha abandonado su morada allá en el área de la Bahía. También saludos a mi colega Aida Mancía, que ya pasó diciendo hola, al igual que Miguel Ángel Galdames, ingeniero, buenos días, Charlie Sainz, Sofía Andrea, Oscar Solares, capitán, capitán, que sube la marea. A Melvin Barrientos, Francisco José López y Leo Descott, entre otros. Gracias por hacernos compañía y no dejarnos solos. También recuerden, otra de las formas de ponerse en contacto con nosotros es el 22-23-0172. Y a propósito de las redes sociales, ya les voy a contar, pero antes atendamos a la clientela. ¡Aló! Vladimir Rosa, me llamo, en el comentario de hola, Linda McCartney. Ajá, vaya pues. Qué bueno, viejo, gracias. Vaya, el comentario que me hacía el señor era que Paul con Wings no escribía canciones con mensaje y no se quiso quedar sin salir al aire. Gracias por llamar al 22230172. Estaba hablando de las redes sociales. Hoy en la mañana, antes de poner nuestro anuncio de qué era lo que íbamos a poner, nuestro menú, me di cuenta que había un montón de las hermanas lejanas que estaban sumamente entusiasmadas porque iban a ir a un show. ¿Cuál show? Ya les cuento. ¡Aló! Buenos días. Hola. Voy a poner música de Van Halen. ¿Música de Van Halen? No, de Van Halen. Sí, ajá, de Van Halen. Ajá, ¿cuál querés? Hot for Teacher. ¿Perdón? Hot for Teacher se llama, es música de Van Halen. Vaya, Hot for T-shirt. Sí. Vaya, con gusto. Gracias. Vaya. Bueno, entonces ya vamos a ir con Van Halen. Y vamos antes a contarles que estaba un montón de gente alborotada. ¿Por qué estaba alborotada? Bueno, porque Rafael Martos llega a una nueva gira por los Estados Unidos. Ayer se toca en Los Ángeles. Ayer anduvo en San Francisco. Y un montón de gente feliz mandando su fotito porque habían ido al teatro a ver al tal Rafael Martos, que se hizo famoso en El Salvador porque Acción Cívica Militar estaba promoviendo un show de él y aparentemente el contrato no lo firmaron adecuadamente. Y entonces vino Rafael, y ya les voy a contar. ¿Aló? ¿Aló, don Sergio? Sí, señor, dígame. Ah, por cierto que Rafael... Ajá. Tuvo una película. ¿Varias tuvo? No sé si se llama Yo Soy Aquel, donde él usaba mucho el color rojo y el color negro en camisa manga larga. Sí, me imagino que era para verse más delgado. ¿Cómo? Me imagino que era para verse más delgado. Sí, y además las tomas en primer plano le gustaban con donde aparecía una parte del rostro con sombra. Ajá. A mí me contaba una persona que cuando vino aquí, lo presentaron en el Canal 12. Uh-huh. Lo estaba don Jorge Cerán, que era el dueño del Canal 12. Ajá. Él fue muy exigente respecto de cómo dirigió, cómo las cámaras y la escenografía para tener un efecto de en primer plano de un como un claroscuro en la... Fíjese que le contaron mal, él no fue exigente. Y le voy a contar otra cosa, porque yo estuve ahí. Fíjese que había problemas con las cámaras y entonces se hicieron miles de tomas con cámaras independientes y después fue un problema el editar todo eso. ¡Ajá! ¡Ya ve! Eso no lo sabía. Y ahora ya lo sabe. Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Estoy aquí, aquí para adorarte. Yo estoy aquí, aquí para decirte que como yo nadie te amó. Loco por cantar se llama la nueva gira de Rafael. No te olvides que él y yo somos amigos y me duele hacer contigo lo que pides sin hablar. No te olvides que soy hombre y no de hierro y hoy daría el mundo entero por no verte nunca más. Tú no sigas procurando verme a solas y acercándome tu boca cuando te voy a besar. Ni me las orbas en reuniones demasiado. Ni te entregues si bailamos, que la gente empieza a hablar. Provocación, en tus ojos hay clara provocación. En tu inquieta mirada hay provocación. Y en tus suaves palabras, provocación. Provocación. En tu cuerpo y queriendo, provocación. En cualquier movimiento, provocación. Y en tu adiós y en tu beso, provocación. Ayer estuvo en San Francisco, hoy le toca a Los Ángeles, el próximo 25 estará en New York, sigue con Houston y Miami. Miami va a ser el próximo 29. Además, andará por gira por Latinoamérica, entre los países que sé que va a estar en Guatemala y en la Argentina. Estuve enamorado de ti, estuve enamorado de ti, pero ya no siento nada, ni me inquieta tu mirada como ayer. Estuve enamorado de ti, estuve enamorado de ti, pero ya no siento nada, ni me inquietan tus palabras como ayer. Y pensar que un día te quise como a nadie yo he querido jamás, y pensar que siempre te dije que por nada te podría dejar. Estuve enamorado de ti, estuve enamorado de ti, pero quiero ser sincero, de verdad que no te quiero como ayer. Y pensar, aunque siempre te quise, como a nadie yo he querido jamás. Pensar que un día te dije que por nada te podría dejar. Todavía conserva la voz como en sus inicios. Se la cuida muchísimo, muchísimo, muchísimo. Rafael, actualmente en gira por los Estados Unidos y por Latinoamérica. La gira se llama Loco por Cantar y me acaban de llamar por teléfono para decirme, hey, mira, se te acaba de olvidar terminar la historia. Bueno, la historia, y eso se le dio mucha publicidad acá en El Salvador, es que él estuvo en el aeropuerto de Ilopango. Y estuvo en el aeropuerto de Ilopango porque se suponía que tenía un contrato firmado para cantar acá y el contrato se lo habían vendido a Acción Cívica Militar. Entonces llegaron a traerlo y en el aeropuerto él estaba y dijo, no, si yo voy para Honduras, pero usted tiene contrato acá. Y aparentemente los habían engañado. No tenían autorización los que firmaron el contrato con Acción Cívica por hacerlo, y eso me lo dijo posteriormente, años después, Rafael. Me dijo, no, mira, si yo no había firmado mi representante nada para acá. Y empezó, los diarios lo cubrieron, la KL hizo una su parodia de Rafael que decía, no, si yo no canto. Muchos se acuerdan de eso, pero eso fue lo que pasó. No tenía contrato firmado y se engañaron a los que, según ellos, iban a hacer un gran negocio con la presentación. Si confundes tu cuerpo con tu alma, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si recuerdas los versos de tu infancia, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si percibes el llanto más callado, si percibes el roce de unas manos, es que estás enamorado, enamorado. Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida. Estar enamorado es confundir la noche con los días. Estar enamorado es caminar con alas por el mundo. Estar enamorado es vivir con el corazón desnudo. Estar enamorado es ignorar el tiempo y su medida. Estar enamorado es contemplar la vida desde arriba. Estar enamorado es divisar la estrella más pequeña. Estar enamorado es olvidar la muerte y la tristeza. Estar enamorado es ver el mar con árboles y rosas. Estar enamorado es escuchar tu voz en otra boca. Estar enamorado es respirar el aire más profundo. Estar enamorado es confundir lo mío con lo tuyo. Y resulta que no solamente fue el chambre de no canto, no canto, ay, no canto, sino hubo más, según me recuerda Carlos Bautista. Buenos días, Carlos. Hola, buenos días, Sergio. ¿Cómo estás? Pues mira, bien, bien, bien. Y aquí, atento a tu programa y lo que estás diciendo, porque se hizo un chambrerío, que algo que nos encanta a nosotros, ¿no? Y se regaron varias bolas. Ajá. Y decían, y quedó para la historia por mucho tiempo, que Rafael había dicho, no sé de dónde salió, que prefería besar a una perra que a una salvadoreña. Entonces la gente indignada. Yo creo que fue parte de la cólera de los patrocinadores, que en esa época pudieron haber sido lo que en la actualidad se conoce como troleros. Podría haber sido así. Que estaban tan enojados que... la atención sobre el punto real, ¿no? Sí, de que no le habían firmado nada y los habían engañado. Exacto, y entonces hubo gente, yo por lo menos sé de un caso de alguien que tenía un terreno sin construir, y diga, yo presto mi terreno para que la gente vaya a quemar los discos de Rafael, y eran montones de gente con sus discos, llevándolos a quemar. Y todo por una equivocación. Años después yo le pregunté a Rafael y le dije, ay, mira, ¿qué pasó con el yo no canto, no canto, no canto? No, me dijo, si yo estaba sentado esperando mi conexión para Honduras cuando me salieron con eso. Pero yo nada que ver, incluso tuve problemas porque como eran militares los de Acción Cívica, ya no me querían dejar salir del país. Es cierto. Fíjate. Es cierto. ¿Así? Bueno, así se construye la historia por acá. Bueno, y gracias por contribuir como siempre, ¿oíste? Como te dije, a mí no me gusta el chambre, pero me a todos nos divierte y nos entretiene. Gusto, Carlos. No sé si el mundo es el de siempre, pero yo lo veo diferente. Cuando tú no estás, cuando tú no estás. No sé si brillan las estrellas, pero yo me encuentro entre tinieblas. Cuando tú no estás, cuando tú no estás. No tengo nada, no me queda más que mi dolor. Por eso envidio al mar que tiene agua, y al amanecer que tiene el sol. No. Ajá, y no solamente eso se dijo de Rafael, sino... tengo entendido que hubo muchas cosas más. Aló, ¿cuál era tu versión? Hola, buenos días, Sergio, y buenos días a toda la audiencia. Fíjate que yo estaba en primaria en esa época, y lo que me recuerdo fue que bueno, así a nivel de compañeros, ¿verdad? Estábamos bien cipote en esa época, lo que se decía era que él había venido al país. Uh-huh. En el aeropuerto, en una conferencia que él estaba dando, le habían cuestionado su sexualidad y que él se molestó y que por eso no había dado el concierto. Eso era parte de los rumores que se esparcían en esa época. Sí, era paja porque él nunca dio una conferencia de prensa en el, ¿cómo se llama?, en el aeropuerto. Paja. Y lo de la sexualidad comenzó cuando la CAE le hizo una parodia de lo que él supuestamente había dicho, que era, ¡ay, no canto, no canto, no canto! Y con ese cantadito, ¿verdad? Sí, sí, me imagino. Que denotaba otra cosa. Pero como te digo, pues, entre todos los rumores que se esparcieron, de ahí se fomentó, pues, también una antipatía hacia él en esa época, ¿verdad? Sí, es cierto, y duró bastante. Que como tú decís, y lo hasta ahora, pues, después de un montón de años, que quizás creo que nadie lo había aclarado, ya se sabe cuál fue la razón de lo por qué él no se quedó en el país, pues no dio el concierto, ¿verdad? Sí, no, y es divertido porque yo le entrevisté un par de veces, varias veces, pero la primera que le entrevisté estaba yo con mi grabadorita grabando y decía yo, mire, aquí estoy con el monstruo de Linares, y entonces me volteo a ver y estaba Rafael haciéndome unas grandes caras, pero caras así como de, como raras. ¿Sí? Entonces, hey, ¿qué pasa? Estoy, ¿qué te pasa? Le digo yo. Ay, ¿no dices que soy el monstruo, pues? Me dijo. Era loco, era loquísimo, pero buena gente. Y yo creo que era modosito. Lo otro, pues, afortunadamente no me consta. Bueno, ok. Si logro, solo estoy sin su amor. Nada soy. Si Laura, no sé si es todo como antes, pero a mí me falta como el aire cuando tú no estás, cuando tú no estás. No sé si brilla igual la luna, pero yo la noche veo oscura cuando tú no estás, cuando tú no estás. Amor, nada soy sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin El español Rafael Martos, que a sus 73 años se siente lleno de vida y anda todavía de gira por los Estados Unidos y luego va por Latinoamérica. Gira que se titula Loco por Cantar. Todavía tenemos a Nino Bravo, algo de Charlie Chaplin, Von Halen, al continuar con el programa. ¡Cine! ¡Ajá! Sergio Gallardo, en 1900 ayer. Tocamos tu música. Tocamos tu mente. Vox FM 94.5. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. La Tierra Prometida, la historia ocurrida alrededor del año 1200 a.C. Josué, después de Moisés, es el nuevo líder de los hebreos. Será el encargado de llevar el pueblo de Dios a la Tierra Prometida. Pero tendrá que vencer muchos obstáculos para cumplir la misión encomendada por Dios. Una producción de proporciones épicas. La Tierra Prometida, de lunes a viernes a las 8 de la noche por Canal 2. Con tu Claro prepago, tienes WhatsApp gratis para dos al activar persona favorita. Para que WhatsAppen con todos sus contactos en recargas desde 1.60. Además, te damos llamadas gratis entre tú y tu persona favorita para hablar ilimitado. Recarga ahora tu prepago y aprovecha estos beneficios que solo te da Claro, porque eres mi persona favorita. ¡Claro que sí! Ver condiciones en claro.com.sb. Soy Sergio Gallardo en Vox FM con 1900 ayer. Este es Von Halen. Hot for Teacher. Como quien dice, la profe me aloca. Hot for teacher. Gracias, gracias, gracias por mantenerme compañía. Gracias por llamarme al 22-23-01-72. Mañana de domingo, día de usar la esponjita para reactivar esas neuronas. Nos vamos a 1984. We'll be right back. lindo tener nuestro trompo del tiempo o nuestra alfombra mágica, que volamos y volamos. Del 80 nos vamos a ir de regreso a los 60. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Llegando al mundo entero, adiós, gracias. Nos escuchan en la capital del Tahuantinsuyo, allá en el Cusco, en la cocina. Bueno, pongamos algo de los 60, que fue sensación allá en el Cusco cuando un grupo mexicano llegó a presentarse, si mal no recuerdo, al cine Ollanta. Los Loud Jets y la canción de la hermosa Laura. Hermosa Laura, yo ya no te aguanto, queriéndote tanto, me siento infeliz. Trato de ser dulce y amable, oh linda chica, eres mala. Hola, la la la la la la la. Hola, la la la la la la la. Oh, oh, Laura. Así, oh, oh, oh, Laura, yo a ti te adoro. Recuerdos de adolescencia. La canción de la hermosa Laura, que era la versión al español de una de Roy Orbison, que se llamaba Lana. Linda, dulce Laura. Oh, beautiful Lana, I told my mama and my dad what I had was the sweetest. Bueno. Y esta fue otra de las que pegaba muchísimo en la, ¿cómo se llamaba? Radiocadenas o radioprogramas del Perú. Saludos hasta el Cusco entonces a la familia Flores. Vizcarra. Ya llegaré a esa cocina a atravesarme un chupe de camarones mínimo. Y para la cena, una torta de patatas. Chalala, chalala. Magia blanca tú tienes, me has hechizado a mí. Con tu mirada coqueta, con tu manera de hablar. Cuando pasando caminas, todos te admiran a ti, porque eres así, fíjate en mí, no me hagas sufrir. Oh, magia blanca que

10 de la mañana con 51 minutos, recordábamos la vida de Nino Bravo. Bueno, vamos a leer un par de notitas que nos han dejado en la página de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. Rafaelito Ibarra, el papá del internet acá en El Salvador, pone otra anécdota relacionada al pasaje narrado sobre Rafael, es que nuestro querido Alberto Arene, actualmente analista político, en esos tiempos estaba en el externado San José y salió en una velada anual actuando como Rafael y lo parodiaba con lo de no canto, no canto y no canto. Seguimos disfrutando nuestro programa de todos los domingos. Saludos, saludos, Lito, gracias por compartir. René Ocegueda, aquí en el mejor programa del domingo, el que nos desencolocha los recuerdos. Vine a mi mente aquellos días cuando había varios almacenes por departamentos como Schwartz, Kismet, Vigita Hermanos, La Moda Parisiense, entre otros. El alemán no me deja recordar, estaba también Almacenes F. Tenía buenos trajes. José Luis Serrano, saludos Sergiño. Incluíte a Roberto Carlos Braga, ya viene, tranquilo. William Ramírez, ya listo para el respectivo baños de neuronas. Mauricio Iraeta, ya esperando la hora de la carga de... A ver, busco una canción entre los años 87 y 80. Solo me acuerdo que el video es un cementerio. Búscala, por favor. Es en inglés. Mira, Chamba FJ, no tengo la menor idea. Pero si existe esa canción de verdad, ni no me estás tomando el pelo, pues alguno de los ayudantes de la araña me ayudará a conseguirla. Mauricio Iraeta añade también, además del chupe de camarones, una jalea peruana. Sandra Lizeth Quijano Bolaño, saludos Sergio, en sintonía del mejor programa. Francisco Bejarano, qué bonito, me manda una fotito en donde recuerda un sábado 31 de enero. Ahí está la foto y pone la celebración en el anfiteatro de la feria, en el Teatro al Aire Libre se llamaba, en la Feria Internacional, lo que hoy se conoce como CIFCO, la actuación de War. Y a propósito de la actuación de War, esta es una grabación pirata que se hizo ese 31 de enero. Lo, di, di, di, don. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, di, di, di, don. Salvador Rodriguez, ¿dónde estás, Miss Chavez? What? You heard me. What? Say what? Bueno, como aquel dijo que le estaba fallando el alemán, aquí van a recordarle cosas. Aló, ajá, decime. Sí, algunos almacenes de departamento que existían en esa época y ya, lamentablemente ya no estaba almacenes Vicar. Vicar, ajá. Eso estaba en la primera, ¿no? Sí, correcto, ahí por la calle es donde estaba el lagarto. Lagarto colgado, así es. Uh-huh. Estaba también Vigita Hermanos. Ah, a precio de me lo llevo, que quedaba frente al correo, pegado a la librería El Árabe. Así es, también París Volcán. Ah, ese estaba por la Dalia. Así es, y también almacené la Dalia. Ajá, y ese del París Volcán, creo que todavía la mascareta que tenía el ¿cómo se llama? El edificio todavía queda. Yo creo que sí, yo tengo ya rato de no... ¿De no ir por el centro? Sí. Pero me imagino que todavía hay vestigios. Sí, para eso está. Ok, gracias, ¿oíste? Bueno, adiós. Vale, pues. El que hacía la presentación era mi amigo Lonnie Jordan. Y el que va a cantar acá es Salvador Rodríguez, el baterista de War en ese tiempo. All my friends know the low rider. The low rider is a little higher. Salvador! Todos mis amigos conocen el low. Let's take a trip now. Long version. Toma un viaje, toma un viaje, toma un viaje conmigo. Toma un viaje, toma un keep viaje. Break toma it down. Un viaje conmigo. Break it down. One more time, both of the best. Say it again, Sal. Make the folks sing. ¿Quieren ir a un viaje con nosotros? ¡No se oye! ¡El Salvador! A ver que se oiga, ¿ok? Uno, dos, one, two, tres, cuatro. Toma un viaje, toma un viaje, toma un viaje conmigo. Toma un viaje, toma un viaje, toma un viaje conmigo. A ver que llega Salvador. Toma un viaje conmigo. Toma un viaje, toma un viaje, toma un viaje conmigo. Toma un viaje, toma un viaje, toma un viaje conmigo. Take a little trip, take a little trip. Take a little trip and see me. Recordando la actuación de Ward en el anfiteatro, en esa época llamado el Teatro al Aire Libre de la Feria Internacional. The Low Rider. Y la música continúa, pero antes algo importante. De la mañana, en punto. Toda mi vida he tenido que tomar decisiones. ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a trabajar? ¿En qué voy a gastar? La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. La vida sería más divertida si pudiera pasar tiempo disfrutando de mis decisiones que preocupándome por ellas. La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. Aprovecha los furgonazos de Walmart. Celular Samsung J5 Pro a $275. Celular Samsung J7 Pro a $345. Walmart. Siempre encuentras todo y pagas menos. El Ministerio de Hacienda te recuerda que la única forma de elaborar tu declaración de la renta es en línea. Es fácil y seguro. Solo tienes que ingresar a www.mh.gov.sb, crear un usuario o utilizar el que ya tienes. Recuerda que el pago puedes realizarlo en línea con Pagoes o imprimiendo el mandamiento de pago y cancelarlo en instituciones financieras autorizadas o en colecturías de la Dirección General de Tesorería. Último día, 30 de abril. Ministerio de Hacienda. Con el pago de tus impuestos, El Salvador avanza. Nos vamos de regreso hasta el siglo antepasado, sí, porque en 1889, en Londres, Inglaterra, nació el mejor cómico del cine mudo. Yo vi sus películas, pero no en estreno, naturalmente, también jonoando. Recuerdo que hacía recopilaciones, se llamaban Risas y Sensaciones de Antaño, por ejemplo, donde ponían a los tres chiflados, a Botti Costello, a Buster Keaton y también a Charlie Chaplin, que además de haber sido gran actor, gran cómico, gran director, también fue compositor. Why is my heart so light? Why are the stars so bright? Why is the sky so blue since the hour I met you? Flowers are smiling bright, smiling for our delight, smiling so tenderly for the world, you and me. I know why the world is smiling, smiling so tenderly. It hears the same old story through all eternity. Clark cantando el tema de una película de Charlie Chaplin, La Condesa de Hong Kong, con Sofía Loren, canción que fue nominada, sí, y se hizo sumamente popular y la compuso Charlie Chaplin. Otra de las que compuso Charlie Chaplin es la que tengo ya lista, y este Charlie Chaplin fue todo un personaje, porque además de haber ganado Oscar honorífico en 1928 y 1972, fue candidato al Premio Nobel de la Paz en el 48, caballero de la Orden del Imperio Británico, además estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Sin embargo, murió en el exilio en 1952, abandonó los Estados Unidos por persecución política por comunista. Era en la época en que estaba J. Edward Hoover como jefe del FBI, y ese señor era paranoico. Otra de las cosas que nos dejó el Carlitos Chaplin fue esta. Limelight se llamaba la película. En español, Las Candilejas. Llegaste a mí cuando me voy. Eres luz de abril, yo tarde gris. Eres juventud, amor, calor, fulgor de sol. Trajiste a mí juventud cuando me voy. Entre candilejas te adoré, entre candilejas. jamás yo te amé. La felicidad que diste a mi vivir se fue. No volverá, nunca jamás, lo sé muy bien. Tarde gris, eres juventud, amor, calor, fulgor de sal. Trajiste a mí tu juventud cuando me voy. Entre candilejas te adoré. Candilejas, yo te amé. La felicidad que diste a mi vivir se fue. No volverá, nunca jamás, lo sé muy bien. Las Candilejas, original de Charlie Chaplin, conocido también como Charlotte o Carlos Chaplin, y también tiene una película estupenda que él es protagonizado por Robert Downey Jr. Si no la han visto, se las recomiendo. Charlie Chaplin, acordándonos de él, porque nació un 16 de abril 1889. Y a propósito de nacimientos, pues 19 de abril, fecha de nacimiento de un símbolo de Brasil. Ajá. Pues sí. Llegando está el carnaval. Quebradeño, mi cholita, llegando está el carnaval. Quebradeño, mi cholita, fiesta de la quebrada, maguaqueña para cantar. El que charango y bombo, carnavalito para bailar. Quebradeño, maguaqueñito. Quebradeño, maguaqueñito, fiesta de la quebrada, maguaqueña para cantar. El que charango y bombo, carnavalito para bailar. Fiesta de la quebrada, maguaqueña para cantar. El que charango y bombo, carnavalito para bailar. Con sabor a salteña. Y para bajar la chicha, el carnavalito, conocida también como el humahuaqueño, acordándonos de don Roberto Carlos. Llegando

Jessica, dear Jessica, I'll dress in black and cry upon my pillow when each day is through. Jessica, my Jessica, the flowers in the fields will bow their heads today, 'cause I'm feeling blue. But just remember, who taught you how to care? And tell me where I can find the little girl I used to know so well. Could she still be around? I would give the world to know if she's still in y Croft, así se llaman ellos. Ellos, en el 2003 se reunieron nuevamente para grabar un álbum. El primer álbum que grababan desde el 98, pero no les fue tan bien. El álbum fue lanzado en el 2004, hace 14 años, y se llamó Traces. Y hablando de lanzamientos, ¿cómo pasa el tiempo? Porque creo que estos ya tienen como, ¿cuánto? Como 50 años, y eso es lo que están celebrando. 50 años de carrera, ¿y cómo lo celebran? Sacando un nuevo disco, un disco que es recopilación de los éxitos, y allí añaden un par de temas inéditos. Alone se llama uno, y el otro se llama Spanish Sea. El grupo es Toto. Esta es Spanish Sea, el mar español, del álbum que se llama 40 viajes alrededor del sol. Let's dance upon the Spanish Sea. Yeah, yeah, yeah. Close your eyes and come with me. Let's savor tonight and feel the golden flames. Tell me where the heart is done. Our sins away. Let's run through the fire like children at play. We're not children anymore. We only got one life, so let's live it. Wish I could see the way you smiled at me. How did I ever let you go? Y les aumenté 10 años porque son 40 los de vida que tiene el grupo Toto, formado en Los Ángeles. Esa canción es Spanish Sea, nueva, incluida en su último álbum de recopilaciones, celebrando los 40 años. Eso sí, el sonido no lo pierden. Va.

martes 7:30 p.m. Box 9. Gracias a Coca-Cola. Siente el sabor. Con tu Claro prepago, tienes WhatsApp gratis para dos al activar persona favorita. Para que WhatsAppen con todos sus contactos en recargas desde 1.60. Además, te damos llamadas gratis entre tú y tu persona favorita para hablar ilimitado. Recarga ahora tu prepago y aprovecha estos beneficios que solo te da Claro, porque eres mi persona favorita. ¡Claro que sí! Ver condiciones en claro.com.sb. En Box FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Box FM 94.5. El pasado 16 de abril hubiese estado cumpliendo años el papá de la Pantera. ¿Cuál pantera? Pues una pantera que nació en una película que se llamaba, si mal no recuerdo, Un tiro en la oscuridad. Y fue la que le dio origen a la serie de las películas del Inspector Clouseau. Ahí salía una panterita que había que ponerle música y Henry Mancini le puso la música. Después esta pantera agarró vida fuera de la serie de Clouseau y se hizo serie de televisión. Caminando como John Richardson. Mancini, quien también se hizo famoso por una serie de televisión, él hizo el tema, es de fines de la década del 50. Y todavía la tocan por todos lados. Esta era la original. serie de televisión de allá por 1958-59. ¿Qué tenía esa melodía como tema? Melodía que también sirvió para, en el año 2000, estar incluida en la banda sonora de la película La Revancha de Porky. También la usaban como tema de introducción el grupo Red. Y Emerson, Lake and Palmer también hicieron una adaptación. Emerson, Lake, and Palmer. Saludos a Francisco Alfredo Portillo, quien me escribe, Sergio. La película del nacimiento de la Pantera Rosa se llamaba Un disparo en la oscuridad. A ver qué más me pone, porque me ponía que era Claudia Cardinale, ¿o no? ¿Sí? Saludos también al doctor Juan Carlos Vargas Barneón, al igual que René Cepeda, quien me está escuchando como todos los domingos en Fremont, California. Mauricio Iraeta, también en Alberta. Ah, pero andaba brincando por Montreal. ¿Quiere que le mande saludos a alguien que está cumpliendo años? ¿O que nos... ¡Y! Está a menos 24 grados centígrados. Pobrecito, mi muchachito. Y le envía saludos a Juan Quijano. Saludos también a Ingrid Mira Ochoa, Mario Flores. Y a ver quién nos va a saludar aquí por el teléfono. Aló. Hola. Hola, hola. Bueno, siempre saludándonos por el bonito programa que tiene. Ah, vaya. Al aire podría preguntar si llovió en Santana. ¿Si llovió en Santana? Sí, hombre. ¿Y tengo un techo a medio terminar y estoy preocupado. Ah, vaya, me hubieras dicho antes que ya me hablaron. Bueno, doctor, por favor, llámeme porque necesitamos saber si llovió en Santana. Va, ya, a ver si me ponen multa, gracias. Ya te avisan, vaya, pues, porque el señor anda preocupado por la construcción y porque tiene por ahí un techito. Así que, si alguien me está llamando en Santana, por favor, llámeme para contarme si llovió o no llovió. 22-23-0172. Ahí sigue el Emerson, Lake and Palmer. Ya no hay a quién más saludar para que después no se quejen. Ah, bravo, bravo, bravo, bravo. Bueno, estoy esperando el reporte del tiempo desde Santa Ana. A ver, 22-23-0172, y ya nos quedan solo un par de cancioncitas. René Cepeda, ok, me mandó otro saludo más. Gracias, muy amable. Y hoy lo que sí se me olvidó ver fue... Ah, es que no me lo dejaron conectado. El WhatsApp de la radio, qué pena. Así que, por gusto, se les olvidó y no me abrieron. La ventanita del amor se me cerró. Bueno, entonces... a ver qué pasa. Aló. Tengo el teléfono que alguien... Aló. Alguien está, pero no contesta y lo están interfiriendo. Yo no sé si es inteligencia del Estado nuevamente. Que no quiere... Ah, va, al fin. Ya está. Hoy sí. Me extrañaba que yo llamaba, pedía que me llamaran y no estaba sonando. Va. Hoy sí. Aló, ¿me estás hablando desde Santana para contarme si ha llovido o no? Hola, Sergio. Sí, llovió. ¿Sí llovió? Madrugada hasta como las 9. Ah, vaya. Muy bien. Entonces se fregó el don. Pues sí, algo le ha de haber afectado. Pobrecito. Estamos eso. Vaya, pues. Emociones querías, ¿verdad? Emociones. Vaya, pues. Gracias por el reporte, Doc. Vaya. Ya ven, es que esta, a mí me extrañaba que se estaba tardando tanto la tal llamada, pero muchas veces se pone el teléfono, es interferido. ¿Qué estarán pensando que voy a decir? ¿Algún trance especial? No hay. ¿Algún complot? Tampoco. Solo de cancioncitas podemos hablar, porque por el teléfono no somos bocones. Para ser bocones hay que hacerlo personalmente y ni así todavía, porque la mejor palabra es la que no se dice. Qué difícil está conseguir esta canción. Porque, a ver, listo, estoy con una gran lista de canciones y le estoy dando un scroll que es sumamente lento porque puse nada más emociones y no me salió más que una gran lista. Esta, mi computadora, bueno, yo creo que tal vez tiene razón porque siente que ya va a acabar el programa, entonces ya debe de estar un poquito cansadita. A ver. No te puedo creer, no me salió. No me salió por este lado. Bueno, busquemos por el otro lado, porque siempre hay que tener listo un plan B. No vaya a ser. Si el A falla, el B no puede fallar. Y si falla el B, pues preparemos el Z y toda la cosa. Pero ustedes no me pueden estar esperando que yo vaya desde la A a la 7. Así que, de una vez por todas, démosle... clic aquí, listo, y entonces va a brotar las notas de una melodía que pegó mucho en 1982. Como agradecimiento por el reporte del tiempo. Cuando estoy aquí, yo vivo este gran momento. Mirándote así, tantas emociones siento. Son tantas ya vividas, son momentos que no olvidaré. Detalles de una vida, historias que aquí conté. Amigos yo gané, tristezas yo sentí partiendo. Y a veces conseguí mi llanto disfrazar

el sol nació. Te agradezco, Señor, nuevamente agradezco, Señor. Estrellas. Te agradezco, Señor, por la sonrisa. Te agradezco, Señor, nuevamente agradezco, Señor. Te agradezco, Señor, por esa lluvia. Te agradezco, Señor, por el gran sol. Te agradezco, Señor, nuevamente agradezco, Señor, por eso vivo. Te agradezco, Señor, por esas nubes. Te agradezco, Señor, por las sonrisas. Te agradezco, Señor, agradezco, Señor, por dejarme ver un nuevo día, por dejarme gozar de mi audiencia, por divertirme con tanta música. Las 12:05 y que se me hace que ya me van a venir a poner la escoba, así que ya me voy despidiendo. Próximo domingo. Una vez más, 1900 ayer. Nos vemos y con los ojos del corazón, que es con lo que mejor se ve. Chao, chao, chao. Got a call from an old friend, we used to be real close. Said he couldn't go on the American way. Closed the shop, sold the house, bought a ticket to the West Coast. Now he gives them a stand-up routine in L.A. I don't need you to worry for me, 'cause I'm all I never said I was a victim of circumstance. this is my life. Go ahead with your own life. Leave me había usted.